Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 3. 1. La gran dicotomía. 3. El uso axiológico de la gran dicotomía. Además del significado descriptivo mostrado en los dos parágrafos anteriores, los términos de la dicotomía público-privado también tienen un significado evaluativo. Como se trata de dos conceptos que en el uso descriptivo común fungen como contradictorios, en el sentido de que en el universo delimitado por ambos, un ente no puede ser al mismo tiempo público y privado, y tampoco ni público ni privado, el significado evaluativo de uno tiende a ser opuesto al del otro. En cuanto que cuando es atribuido un significado evaluativo positivo al primero, el segundo adquiere un significado evaluativo negativo y viceversa. Desde este punto de vista, derivan dos concepciones diferentes de la relación entre público y privado, que pueden ser definidas así: la supremacía de lo privado sobre lo público o la superioridad de lo público sobre lo privado. La primacía de lo privado. La supremacía del derecho privado se afirma a través de la difusión y recepción del derecho romano en Occidente. El llamado derecho de las pandete es en gran parte derecho privado, cuyos institutos principales son la familia, la propiedad, el contrato y los testamentos. En la continuidad de su duración y en la universalidad de su extensión, el derecho privado romano adquiere el valor de derecho de la razón, es decir, un derecho cuya validez es reconocida independientemente de las circunstancias de tiempo y lugar que la originaron y está basada en la naturaleza de las cosas, a través de un proceso semejante a aquel por el que, muchos siglos más tarde, la doctrina de los primeros economistas, posteriormente llamados clásicos, al igual que fueron llamados clásicos los grandes juristas de la época de oro del derecho romano, será considerada como la única economía posible porque descubre, refleja, describe relaciones naturales, propias del dominio de la naturaleza, o fisiocracia. En otras palabras, el derecho privado romano, aunque originalmente fue un derecho positivo e histórico, codificado en el Corpus Juris de Justiniano, se transforma en un derecho natural, mediante la obra secular de los juristas, glosadores, comentadores, sistemáticos, para luego transformarse de nuevo en un derecho positivo, con las grandes codificaciones de principios del siglo XIX, especialmente con la recopilación napoleónica, 1804. Derecho positivo que, por lo demás, sus primeros comentadores le atribuyen una validez absoluta, considerándolo como el derecho de la razón. Así pues, durante siglos, el derecho privado es el derecho por excelencia. Incluso en Hegel, sin otro agregado, significa derecho privado, el derecho abstracto, de los lineamientos de la filosofía del derecho, de 1821. Mientras que el derecho público es nombrado, por lo menos en los primeros escritos, Verfassung, Constitución. También Marx, cuando habla del derecho y desarrolla la crítica que hoy se llamaría ideológica del derecho, siempre se refiere al derecho privado, cuyo principal fundamento tomado en consideración es el contrato entre entes formalmente, aunque no sustancialmente, iguales. El derecho que a través de Marx se identifica con el derecho burgués es esencialmente el derecho privado, mientras que el derecho público se presenta en forma de crítica, no tanto de una forma de derecho, sino de la concepción tradicional del derecho y del poder político. El primero y más grande teórico del derecho soviético, Pasukhanis, dirá en 1824 que el núcleo más sólido de la nebulosa jurídica está en el campo de las relaciones del derecho privado, ya que el presupuesto fundamental de la reglamentación jurídica, aquí debería haber agregado privada, es el antagonismo de los intereses privados, lo que explica por qué las líneas fundamentales del pensamiento jurídico romano hayan conservado su valor hasta nuestros días, permaneciendo la ratio scripta o la razón escrita de toda sociedad productora de mercancías. En fin, criticando como ideológica y por lo tanto no científica, la distinción entre derecho privado y derecho público, Kelsen observó en 1960 que las relaciones de derecho privado pueden ser definidas como relaciones jurídicas, tout court, como relaciones de derecho, en el sentido más propio y estricto del término, para contraponerlas a las relaciones de derecho público en cuanto a relaciones de poder. El derecho público, como cuerpo sistemático de normas, nació mucho más tarde que el derecho privado, en la época de la formación del Estado moderno, aunque se pueden encontrar sus orígenes entre los comentadores del siglo XIV, como Bartolo de Sassoferrato. Por lo demás, mientras las obras de derecho privado sobre la propiedad y la posesión, los contratos y testamentos son tratados exclusivamente jurídicos, los grandes tratados sobre el Estado, aunque son escritos por juristas, continúan siendo durante siglos obras que no mantienen exclusividad jurídica. Esto es, desde los seis libros de la República de Bodino en 1576 hasta la Teoría General del Estado de Jelinek, 1910. No es que el derecho romano no hubiese proporcionado principios válidos para la solución de algunos problemas capitales del derecho público europeo, comenzando por la Lex Regia de Imperio, Digesto 141, de acuerdo con la cual lo que el princeps o príncipe establece tiene fuerza de ley, cuando el pueblo le haya atribuido este poder, que es originalmente del pueblo, de donde viene la añeja disputa de si el pueblo hubiese transmitido o solamente concedido el poder al soberano. Con la disolución del Estado antiguo y con la formación de las monarquías germánicas, las relaciones políticas sufrieron una transformación tan profunda y surgieron en la sociedad medieval problemas tan diversos, como el de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, entre el imperio y el reino, entre los reinos y las ciudades, que el derecho romano solo podía ofrecer muy pocos instrumentos de interpretación y de análisis. Queda por señalar que, a pesar de todo, hubo dos categorías fundamentales del derecho público europeo que habían derivado del derecho privado y de las cuales se sirvieron, durante siglos, los juristas para la construcción de una teoría jurídica del Estado. El dominium o dominio, entendido como poder patrimonial del monarca sobre el territorio del Estado, que se distingue del imperium, imperio, en que representa el poder de mandar a los súbditos, y el pactum, pacto, con todas sus especies, societatis, asociación, subjectionis, sumisión, unionis, unión, y que funge como principio de la legitimación del poder en toda la tradición contractual que va de Hobbes a Kant. Uno de los hechos que ilustra mejor la persistencia de la primacía del derecho privado sobre el derecho público es la resistencia que el derecho de propiedad opone a la injerencia del poder soberano, y en consecuencia el derecho del soberano de expropiar, por causa de utilidad pública, los bienes del súbdito. Incluso un teórico del absolutismo, como Bodino, considera injusto al príncipe que viola sin un motivo justificado y razonable la propiedad de sus súbditos, y considera tal acto como una violación de la ley natural, a la que el príncipe está sometido al igual que todos los otros hombres. Hobbes, quien le atribuye al soberano un poder sin límites en la esfera privada de los súbditos, reconoce sin embargo que los súbditos son libres de hacer todo aquello que el soberano no ha prohibido, y el primer caso que menciona es la libertad de comprar, vender y hacer contratos uno con otro. Con Locke, la propiedad se convierte en un verdadero derecho natural, porque nace del esfuerzo personal en el estado de naturaleza antes de la construcción, antes de la constitución del poder político, y como tal, su libre ejercicio debe estar garantizado por la ley del Estado, que es la ley del pueblo. A través de Locke, la inviolabilidad de la propiedad, que comprende todos los demás derechos individuales naturales, como la libertad y la vida, y que indica que existe una esfera del individuo que es autónomo a la esfera del poder público, se vuelve uno de los bastiones de la concepción liberal del Estado, que en este contexto puede ser redefinida como la más consciente, coherente e históricamente importante teoría de la primacía de lo privado sobre lo público. La autonomía de la esfera privada del individuo frente a la esfera de competencia del Estado es tomada por Constant como emblema de la libertad de los modernos, contrapuesta a la libertad de los antiguos, en el marco de una filosofía de la historia en la que el espíritu de comercio que mueve las energías individuales está destinado a tomar la supremacía sobre el espíritu de conquista, del que están poseídos los detentadores del poder político, y la esfera privada se amplía en detrimento de la esfera pública, no propiamente hasta la extinción del Estado, sino hasta su reducción al mínimo. Reducción que Spencer celebra en la contraposición entre sociedades militares del pasado y sociedades industriales del presente, entendida precisamente como contraposición entre sociedades en las que la esfera pública prevalece sobre la privada y sociedades en las que efectúa el proceso inverso. La primacía de lo público. La primacía de lo público ha asumido diversas formas, de acuerdo con las diferentes maneras bajo las cuales se ha manifestado, sobre todo en el último siglo, la reacción a la concepción liberal del Estado y la derrota histórica, aunque no definitiva, del Estado mínimo. La supremacía de lo público se basa en la contraposición del interés colectivo al interés individual y en la necesaria subordinación hasta la eventual supresión del segundo al primero. Además, en la irreductibilidad del bien común en la suma de los bienes individuales y, por tanto, en la crítica de una de las tesis más comunes del utilitarismo elemental. La primacía de lo público adopta diversas formas de acuerdo con las diversas maneras en que se entiende el ente colectivo, la nación, la clase, la comunidad del pueblo, en favor del cual el individuo debe renunciar a su autonomía. No es que todas las teorías de la supremacía de lo público sean histórica y políticamente las mismas, pero es común a todas ellas el principio de que el todo es primero que las partes. Se trata de una idea aristotélica, y después de siglos, hegeliana, de un Hegel que sobre el particular cita a Aristóteles, de acuerdo con la cual la totalidad tiene fines que no pueden reducirse a la suma de los fines de los individuos que la componen, y el bien de la totalidad, una vez alcanzado, se transforma en el bien de sus partes. Dicho de otro modo, el máximo bien de los sujetos no es efecto de la persecución, mediante el esfuerzo personal y el antagonismo del propio bien por parte de cada cual, sino es producto de la contribución que cada uno, junto con todos los demás, da solidariamente al bien común, de conformidad con las reglas que toda la comunidad o el grupo dirigente que la representa, teórica o prácticamente, se ha dado a través de sus órganos, sean estos autocráticos o democráticos. De hecho, la primacía de lo público significa el aumento de la intervención estatal en la regulación coactiva del comportamiento de los individuos y de los grupos infraestatales, o sea, el camino de la emancipación de la sociedad civil con respecto al Estado, que fue una de las consecuencias históricas del nacimiento, desarrollo, hegemonía de la clase burguesa. Sociedad civil y sociedad burguesa son, en el léxico marxista y en parte también hegeliano, la misma cosa. Al caer los límites de la acción del Estado, cuyos fundamentos éticos fueron sacados de la tradición iusnaturalista acerca de la prioridad axiológica del individuo con respecto al grupo, y en la afirmación consecuente de los derechos naturales del individuo, el Estado paulatinamente retomó el espacio conquistado por la sociedad civil burguesa, hasta absorberlo completamente en la experiencia extrema del Estado total. Total precisamente en cuanto no deja algún espacio fuera de sí mismo. De esta reabsorción de la sociedad civil en el Estado, la filosofía del derecho de Hegel representa al mismo tiempo la tardía toma de conciencia y la inconsciente representación anticipada. Una filosofía del derecho que repercute en una filosofía de la historia en la que son juzgadas como épocas de decadencia aquellas en las cuales se manifiesta la supremacía del derecho privado, como son la época imperial romana, que se mueve entre los dos polos del despotismo público y de la libertad de la propiedad privada, y la época feudal, en la que las relaciones políticas son relaciones de tipo contractual, y de hecho no existe un Estado. Por el contrario, son épocas de progreso aquellas en las cuales el derecho público toma la revancha sobre el derecho privado, como la época moderna que contempla el avasallamiento, el avasallador surgimiento del gran Estado territorial y burocrático. Dos procesos paralelos. Se ha dicho que la distinción público-privado se duplica en la distinción política-economía, con la consecuencia de que la primacía de lo público sobre lo privado es interpretada como la superioridad de la política sobre la economía, esto es, del orden dirigido desde arriba sobre el orden espontáneo, de la organización vertical de la sociedad sobre la organización horizontal. Prueba de ello es que el proceso, que hasta ahora parecía irreversible, de intervención de los poderes públicos en la regulación de la economía, también es designado como proceso de publicitación de lo privado. En efecto, se trata de un proceso que las doctrinas socialistas políticamente eficaces favorecieron, mientras los liberales de ayer y de hoy, además de las diversas corrientes del socialismo libertario, hasta ahora políticamente ineficaces, rechazaron y continúan rechazando, como uno de los productos perversos de esta sociedad de masas, en la que el individuo, como el esclavo hobbesiano, pide protección a cambio de libertad, a diferencia del siervo hegeliano destinado a volverse libre porque no lucha por salvar la vida, sino por su reconocimiento. De hecho, el proceso de publicitación de lo privado solamente es una de las facetas del proceso de cambio de las sociedades industriales más avanzadas. Tal proceso es acompañado y complicado por un fenómeno inverso, que se puede llamar privatización de lo público. Al contrario de lo que había previsto Hegel, de acuerdo con el cual el Estado como totalidad ética habría terminado por imponerse a la fragmentación de la sociedad civil, interpretada como sistema del atomismo. Las relaciones del tipo contractual, características del mundo de las relaciones privadas, de ninguna manera fueron relegadas a la esfera inferior de las relaciones entre los individuos o los grupos menores, sino que reaparecieron en el nivel superior de las relaciones políticamente relevantes, por lo menos bajo dos formas. En las relaciones entre grandes organizaciones sindicales para la formación y renovación de los contratos colectivos y en las relaciones entre partidos políticos para la formación de las coaliciones de gobierno. La vida de un Estado moderno, en el que la sociedad civil está constituida por grupos organizados cada vez más fuertes, es atravesada por conflictos de grupo que continuamente se renuevan, frente a los cuales el Estado, como conjunto de órganos de decisión, parlamento y gobierno, y ejecutivos, aparato burocrático, desempeña la función de mediador y de garante, más que de tentador del poder de imperio, de acuerdo con la imagen clásica de la soberanía. Los acuerdos sindicales o entre partidos normalmente son precedidos por largas negociaciones, característica de las relaciones contractuales, y culminan en un acuerdo que se parece más a un tratado internacional con la inevitable cláusula hasta que la situación no se modifica, que a un contrato de derecho privado cuyas reglas para una eventual disolución son establecidas por la ley. Los contratos colectivos con respecto a las relaciones sindicales y las coaliciones de gobierno con respecto a las relaciones entre partidos políticos son momentos decisivos para la vida de esa gran organización o sistema de sistemas, que es el Estado contemporáneo, articulado en su interior por organizaciones semisoberanas, como las grandes empresas, las asociaciones sindicales, los partidos. No por casualidad, quienes ven en el crecimiento de estos centros de poder un ataque a la majestad del Estado, hablan de un nuevo feudalismo, entendido precisamente como la época en la cual, para retomar a Hegel, El derecho privado toma la supremacía sobre el derecho público y esta prevaricación de la esfera inferior sobre la superior mostraría un proceso de degeneración del Estado. Los dos procesos de publicitación de lo privado y de privatización de lo público de ninguna manera son incompatibles y de hecho se compenetran uno en otro. El primero refleja el proceso de subordinación de los intereses privados al interés de la colectividad representada por el Estado que invade y engloba progresivamente la sociedad civil. El segundo representa la reivindicación de los intereses privados mediante la formación de los grandes grupos organizados que utilizan los aparatos públicos para alcanzar sus objetivos. El Estado puede ser correctamente representado como el lugar donde se desarrollan y componen estos conflictos, para luego descomponerse y recomponerse mediante el instrumento jurídico de un acuerdo continuamente renovado, encarnación moderna de la tradicional figura del contrato social.